Muy buenas tardes, estáis entrando en Radiola, estáis entrando en la casa incendiada en el 100.0 de la FM y en www.radiola.org. Gordon, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos un miércoles más desde el corazón de Madrid, emitiendo para toda la provincia. Así es, a las 8:00 de la tarde, un miércoles más en Radiola. Hoy quizás acabemos un poquito antes, pero aquí estamos en esta edición número 16 de la segunda temporada de La Casa Incendiada en Radio ELA. ¿Y qué tenemos para hoy, Gordón? Pues hace unos días saltaba la noticia de que a Garzón le querían entregar un premio. Un premio que además parece algo amañado, ya que su propuesta y su defensa como candidato empezó antes de tiempo, incluso antes de la convocatoria. Y bueno, varias personas se han organizado en torno a una campaña que es No Premio a Garzón, que van a intentar evitar que a semejante personaje con un historial judicial bastante dudoso y poco comprometido con los derechos humanos se le entregue un premio. Recordamos que este programa también lo podéis estar escuchando a través de Radio Bronca en Barcelona, de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha, Asturias, Radio Activa en Alcoy, Radio Lila en León, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia y Que Huelga Radio en México DF. Así es, y para comunicarse con nosotros, ya sea desde cualquiera de estas ubicaciones o desde donde queráis, si estáis escuchando el programa en internet, lo podéis hacer a través de lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Arrancamos el programa. Juez Baltasar Garzón, autor de la frase «Todo es ETA», con la que envió a prisión a cientos de personas sin más pruebas que las declaraciones autoinculpatorias obtenidas bajo tortura y que legitimó la práctica de la tortura a personas detenidas. Desde el gobierno vasco se está promoviendo a que se le entregue a Garzón el premio René Cachín este año. Este premio es entregado a personas o a colectivos que han dado ejemplo en la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. Un grupo de ciudadanos de Euskal Herria ha comenzado a movilizarse para que no le sea entregado a Garzón el premio René Cachín. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los participantes de la iniciativa de No Premio Garzón. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar nos gustaría que nos presentaras este premio, el premio René Cachín, para que la gente pueda entender el porqué es inapropiado que Garzón esté siquiera entre los nominados a recibir tal galardón. Sí, bueno, pues René Cachín fue un vasco francés en qué se caracterizó, que trabajó muchísimo en la defensa de los derechos humanos, sobre todo pues en la Segunda Guerra Mundial, trabajando por el respeto a los derechos humanos, y luego cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fue uno de los artífices en la creación de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 1948. Por lo tanto, para los vascos, René Gassén pues es un referente en esa lucha, en ese trabajo por la defensa de la persona. Y no solamente en cuanto que trabajó en la creación, la formulación de los derechos humanos de la ONU, sino que luego ha tenido numerosas actuaciones en defensa de la dignidad humana. Y de repente, este año, en 2012, se propone para el premio René Gassén a Baltasar Garzón, salta la noticia en prensa. Ya el gobierno vasco había creado este premio con este nombre de René Gassén en honor de este señor, y le había creado un premio precisamente para premiar, valga la redundancia, a aquellas personas que se han destacado por sus méritos, por su trabajo, por su vida intachable en la defensa de los derechos humanos. Y entonces, bueno, pues anualmente suelen salir en el boletín oficial de Euskal Herria pues una convocatoria al premio, que concretamente se ha publicado en abril, y ahí viene recogido en el boletín del territorio histórico de Euskal Herria, viene recogido pues las condiciones para presentarse a este premio. Hay un jurado, que por supuesto teóricamente por lo menos es independiente, que va a analizar los candidatos que se hayan propuesto para este premio, ¿no? Y luego pues ese jurado elige al candidato que ellos creen más idóneo, el gobierno vasco lo hace suyo, le otorga pues un premio económico que no sé si llega a unos 18.000 euros, y todo eso se realiza pues con todo el boato, se realiza precisamente allá por diciembre de cada año, cuando el 10 de diciembre se festeja el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Y como bien comentas, este año el gobierno vasco no solamente ha propuesto a la candidatura de Baltasar Garzón, sino que está intentando promover y amañar en cierto modo el que el resultado del concurso le dé como vencedor, que el jurado independiente, que en principio debería fallar el concurso, pues tenga muy en cuenta a este candidato, ¿no? Sí, bueno, yo voy a empezar, como tú muy bien dices, voy a empezar diciendo a los oyentes que este grupo de personas que ha establecido esta campaña ha creado una página web, que podéis, cualquiera, si tenéis un papel y un lápiz, podéis ir apuntando para que vayáis a internet y podáis localizar esta página web, y lo digo porque aquí explica muy bien el objeto de la campaña. La página web es las tres V's dobles con el punto, y luego todo seguido, no premio a Garzón, no premio a Garzón, todo seguido, punto .org. Entonces yo tengo aquí, concretamente ya en la pantalla de mi ordenador, tengo esta página web. Hay un inicio en donde se explica ese premio René Gassén, y después pues viene un poco, ya a final de la página hay un manifiesto completo, que es lo que hemos redactado los que no estamos de acuerdo con el proceder del gobierno vasco. ¿Y por qué no estamos de acuerdo con el proceder? Porque ya en febrero, antes de que se publicara la convocatoria en el boletín oficial, ya se estaba trabajando, ya la Consejería de Justicia, que preside Idoia Mendoya, con su directora general de Derechos Humanos, ya habían trabajado o habían propuesto al ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo para que promocionara concretamente a Baltasar Garzón, buscara avales, buscara apoyos para presentarlo ante el jurado. Cuando nosotros nos enteramos de esto, entendimos que eso era una provocación a los ciudadanos del País Vasco, porque si Garzón no merece en ningún lado ningún premio como defensor y promotor de los derechos humanos, mucho menos todavía aquí en Euskal Herria, que llevamos las huellas de su actuar y las cicatrices de su mal hacer. Entonces, aquello nos indigna, entendemos que el gobierno vasco, que está mandado por el PSOE, está haciendo pues un trabajo sucio, y el trabajo sucio porque está trabajando para que se conceda a la persona menos digna a un premio que debe ser respetado. Y entonces elaboramos esta campaña con el fin de oponernos a esta elección. Claro, el gobierno vasco se entera, la Consejería de Justicia más o menos se entera de que hay una opinión contraria y desmiente que esté detrás de la promoción a Garzón, ¿no? Pero el hecho cierto, y ahí lo tenéis en la página web, que al principio en Jiménez Villarejo, en su blog, cuando está pidiendo avales, está pidiendo firmas a favor de Garzón, está diciendo que ha sido encargado por el gobierno vasco para buscar avales. Él mismo lo dice en su blog. Claro, que después, cuando más o menos se entera del lío este, pues ya entonces retira, suprime de su blog, de su página, ese ofrecimiento del gobierno vasco, o ese, y ya desaparece eso, pero sigue manteniendo la recogida de firmas. Bueno, pues nosotros ahí, como os digo, pues estamos haciendo una página en donde queremos manifestar nuestro apoyo concretamente al rechazo a que se le conceda a este señor en concreto el premio. Entonces hay en la página web hay unas conclusiones que esta manipulación, esta actitud manipuladora y tendenciosa del gobierno vasco demuestra una vergonzosa parcialidad, que la actitud cómplice del señor Jiménez Villarejo deja mucho que desear en una persona que combatió la corrupción, y que Garzón no se merece la más rotunda este premio, y sí la más rotunda condena por todos los atropellos que ha hecho. Entonces ahí hay un manifiesto, y ese manifiesto es un manifiesto que quiere pedir la firma de todos aquellos que están de acuerdo para presentarlo en su día. Ya todavía no hemos pensado a quién lo vamos a presentar, si puede ser algo al Parlamento Vasco o cualquier otra institución que recoja las firmas y que manifieste o visibilice la opinión de una parte de la ciudadanía. Estás comentando, vamos, continuamente de este rechazo de toda la campaña que estáis haciendo para que no se le entregue a Garzón el premio René Cassin, y sobre todo centrándolo como ciudadano de Euskadi. Este programa se emite originariamente desde Madrid, aunque luego se remite en otras muchas emisoras. Quizás como ciudadano del País Vasco, ¿por qué rechazáis, qué causas os ha hecho que hayáis iniciado esta campaña en contra de que se le entregue este premio a Garzón? Muy bien, pues vamos a ver, en la misma página web, si vais a la pestaña testimonios, ahí os vais a encontrar hasta 9 testimonios. No hemos querido cargar mucho la página web, en donde se declara por personas las vejaciones sexuales, concretamente de una mujer que se desmaya, que ha sido detenida en incomunicada y que después de su puesta a disposición judicial denuncia concretamente estas torturas. Ese es un testimonio 9, el testimonio 8 es de otra persona, el testimonio 7, y como os digo, pues hay una serie de testimonios que, por ejemplo, estoy leyendo el testimonio 5, tras describir las torturas denunciadas por el señor tal, que el informe define como plausibles, y expone el contenido de los diferentes informes médicos forenses. Bueno, pues ya ahí declara cómo este detenido presentó o denunció ante el juez Garzón los tratos vejatorios que había sufrido, y el juez Garzón pues no hizo nada por depurar responsabilidades o por investigar o por derivar o dar un testimonio de lo declarado, de lo denunciado, al Ministerio Fiscal para que investigara. Pues ahí hay unos cuantos testimonios. Entonces, ahí, leyendo en concreto estos testimonios como botón de muestra, pues podéis haceros una idea de las razones por las cuales nos oponemos a que le conceda el premio de los derechos humanos. Y luego, si picáis, por ejemplo, en cuestión de noticias, la ventana de noticias de la página web, pues también hay unas declaraciones de determinadas personas que expresan concretamente su rechazo, porque no solamente eso, bueno, Garzón ha sido el creador de esa ideología, de todo ese ETA, y por él numerosas personas que no tienen nada que ver con la organización armada, hoy día están en la cárcel por su actividad política, por su actividad simplemente ciudadana, porque entienden que todo lo que están haciendo cuando se trata pues de reivindicar los derechos de Euskal Herria, el señor Garzón ha entendido que todo eso es un manejo de ETA, y por lo tanto a todas estas personas que han trabajado políticamente por los derechos cívicos y políticos los ha considerado como colaboradores o organizadores o cómplices o encubridores de ETA, y por lo tanto los ha metido en la cárcel. Junto a eso, Garzón pues ha suprimido en el periódico Egin hace ya unos 12 o 13 años, que lo suprimió, lo censuró, y no solamente eso, sino que nombró un administrador mientras se resolvía el tema para que cuidara del bien patrimonial de la red del periódico Egin, de la sociedad que editaba Egin. Y bueno, pues el Garzón y el administrador judicial se olvidaron de lo que había allá en el almacén, y al cabo de los tiempos pues se ha deteriorado todo, nadie se ha preocupado. El Garzón, cuando estuvo de juez, para nada se interesó en exigir al administrador judicial que velara por los bienes, y hoy concretamente pues el local de Egin, que costó pues millones y millones porque hay una rotativa y hay cantidad de medios, está todo en ruinas, todo caído, todo destrozado. Y bueno, pues podría, no sé, él va a seguir con la lista, y sería verdaderamente tremendo el daño que ha hecho aquí a los ciudadanos y al País Vasco. Y frente a estos testimonios que nos acercas y que nos relatas, ¿cuáles son esos valores que ve el gobierno vasco en Garzón para proponerle a semejante premio? Y que pues mucha de la gente que estamos leyendo estos testimonios o escuchando esta entrevista pues no logramos entender. Bueno, pues eso habría que preguntárselo concretamente al gobierno vasco, porque yo esa pregunta que tú te haces nos la hicimos todos nosotros cuando nos enteramos de esta campaña. Entonces nos quedamos perplejos, nos parecía que aquello era deshonesto, que aquello era pues obsceno, y que aquello era una provocación a la mayoría de la sociedad vasca. No entendíamos eso. Puede tener uno las simpatías a quien quiera tener. Uno puede tener simpatías pues hasta con el demonio, porque le puede hacerle gracia o hacerle para el simpático. Y ha habido pues en la historia de la literatura muchas personas que han vendido su alma al diablo. Pero bueno, de ahí a que lo propongan como un mérito, como una panacea, como un ídolo, como un candidato que mejor que los demás, puesto que de alguna manera el gobierno vasco a través de su consejería ha apostado por promover el premio a este señor, pues nos quedamos perplejos y no pues podríamos nosotros responder esa pregunta que tú nos haces, y se queda pues no sé cómo decirte, en la extrañeza más grande. Pudiera parecer que tal vez esté cobrando algún tipo de favor político, ¿no? En el pasado, en su lucha por desmantelar, pues como comentabas antes, las reivindicaciones y luchas del pueblo vasco. Pues no lo podía decir, no tengo ningún testimonio de eso, y no lo podía decir, y no, por lo tanto nosotros no lo conocemos. No sé cómo ha podido llegar al pensamiento de los responsables del gobierno vasco esta idea, pero no sabemos en qué se basa, en qué se apoya y en qué se fundamenta. Sin duda está en Garzón al menos uno de sus momentos más bajos después de apartarle de la judicatura. En cualquier caso, nos gustaría que nos comentaras sobre la campaña para ir terminando. ¿Cuál es el plan que tenéis? Porque, como has comentado, hay una web donde se están recogiendo firmas. Sí. No sé qué intento vais a hacer con ellas y presentarlas al gobierno vasco, si va a haber otra serie de iniciativas o tenéis idea de tratar de frenar este premio a Garzón, llegado el momento, con otra serie de iniciativas, convocatorias, etcétera. Bueno, nosotros en principio la idea que tenemos es presentarlo a las instituciones, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo, porque en el fondo pues todavía no se ha reunido el jurado, todavía hay un plazo para la presentación de candidatos, y yo creo, según lo que establece el boletín oficial de los territorios históricos, pues hasta octubre yo creo que no se declarará el premio. Pero ciertamente cuando se cierre la campaña, que pueda ser por otoño, pues sí que estamos pensando qué vamos a hacer con las firmas, que ya tenemos pues más de 1.000 firmas, estamos recogiendo más de ya más de 1000 firmas a mediados de mayo, con lo cual a medida que vaya pasando los meses y las semanas, me imagino que irá aumentando concretamente el número de firmantes. ¿Qué vamos a hacer con esas firmas? Pues por supuesto que las vamos a presentar a las instituciones y posiblemente pues ante el mismo gobierno vasco, posiblemente a lo mejor ante el Parlamento Vasco, posiblemente a lo mejor ante el Defensor del Pueblo, al Ararteco, en la medida que también él es pues una institución que debe velar por los derechos humanos y debe velar por la dignidad concretamente del premio que se quiere otorgar. Pues ahí no podríamos en concreto deciros que cómo va a ir la cosa. Lo que sí sabemos que en el momento actual estamos en el trámite de recogida de firmas, y cuando cerremos la campaña y tengamos las firmas, pues nos tenemos que plantear a quién en concreto o a quiénes. Pero sí queremos hacer constancia, queremos que se tenga constancia, e incluso pues también pensamos hacer una rueda de prensa para expresar a la opinión pública pues esta campaña, que lo que trata es demostrar la oposición de una gran parte de la sociedad vasca en contra de que se le conceda el premio a Baltasar Garzón. Uno de los ejemplos más visibles, ¿no?, de esta relación con todo ESETA, ¿no? Antes comentabas el caso de Egin, también fue muy visible el caso de Egunkaria, cuando en 2003 se cerró este periódico, que era ya el único que quedaba, que su publicación era enteramente en euskera, y además, bueno, como relataba el propio director del periódico, Marcello Tamendi, cómo sufrió torturas en dependencias policiales, y que en 2010, corrígeme si me equivoco, se declaró absuelto. Y sí, a todos los componentes del periódico se declaró absueltos, y luego pues no solamente eso, incluso ha habido ya en la Audiencia Nacional, que es un tribunal muy de excepción y nada sospechoso de favorecer pues los intereses del País Vasco, ya había unas sentencias que han desautorizado en concreto las instrucciones que muchas veces ha hecho Garzón. Los juristas hablan que ha sido un mal instructor, era el instructor del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, hasta que lo expulsaron de la carrera judicial. Y entonces pues algunas de las sentencias que él o algunas de las instrucciones que él mandó para la sala de la Audiencia Nacional pues ciertamente recibieron el rechazo, la crítica por la mala instrucción que este señor había hecho. O sea que incluso hasta como juez pues tiene pues sus críticos. No sé si hay alguna cosita que nos hayamos dejado sobre esta campaña para que no se le otorgue el premio René Cassin. Bueno, pues simplemente animar a los oyentes y a las oyentes pues a que toméis internet, abráis la página no premio a Garzón.org, y bueno, pues ahí en cada página hay un recuadro para firmar, y pues ahí podéis firmar dando los datos que os piden y aumentando el número de personas que, si están de acuerdo con estos planteamientos, estos presupuestos que yo os he expuesto y que quedan expuestos también además en la página web, pues lo firméis y seáis uno más para que se haga justicia y vamos, y no se hagan pues estos atropellos que yo creo que se hacen, ¿no? Pues muchísimas gracias, eskerrik asko, por acercarnos la campaña de No Premio a Garzón, y enhorabuena y muchísima suerte. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por esta atención que nos habéis prestado para dar voz pública a este esfuerzo que estamos haciendo. Hasta pronto y suerte. Agur. bakartu iauri eta iauriak itzuli zuzen plazan zezena iltzea baldin bada kultura arbitano espainiarrena da tortura. Escuchando La Casa Incendiada en Radioela, la emisora libre y autogestionada, y como bien comentaba el compañero, desde Euskadi, de esta campaña de nuevo Premio Garzón, en su página web hay varios testimonios que acreditan que sufrieron torturas en dependencias de las fuerzas de seguridad. Estas las relataron delante de Garzón y Garzón miró para otro lado. Vamos a pasar a leer algunas de estas. Sufrí vejaciones sexuales y calculo que me desmayé 4 veces en las sesiones de tortura, dice Eider Olaziregui. Todo se lo conté a Garzón, que lo escuchó con absoluta indiferencia. Luego quedé en libertad. Al día siguiente fue similar, narra Encarnación Martínez, colocándome varias veces la bolsa, aplicándome electrodos, dándome golpes, simulacros de violación. Delante de Garzón, narré detenidamente todas estas salvajadas. Más aún, cuando le intenté enseñarle la marca que tenía en la espalda, ese juez tuvo el valor de decirme que no era nada importante. Y sí lo era. Tuve que ingresar en urgencias en el hospital, donde permanecí 5 días en estado muy grave hasta el extremo que me tuvieron que inyectar 27 litros de suero. Tras describir las torturas denunciadas por el señor Arcaud, que el informe define como plausible, y exponer el contenido de los diferentes informes médicos forenses, el Centro de Prevención de la Tortura menciona el auto del 7 de febrero de 1997 del señor Garzón como titular del mencionado juzgado, en el que toma nota de la opinión del fiscal de que no hay la mínima evidencia de malos tratos al señor Jesús Arcaud Sarana, y en consecuencia llega a la conclusión de la inexistencia de ningún delito en relación al maltrato de Jesús Arcaud Sarana. Más aún, en su auto el juez declara que las normas internacionales ni las indicaciones del Centro de Prevención de la Tortura para prevenir las posibilidades de malos tratos o torturas han sido escrupulosamente respetadas. Que todas las posibilidades para investigar la existencia de razones para tomar otras acciones en relación con esta conducta han sido agotadas, y que ha sido confirmado que el mínimo de elementos objetivos necesarios para abrir el procedimiento por este comportamiento no existe. Me los aplicaban por todo el cuerpo, cuenta el navarro Josu Unción. Era una breve descarga, una breve parada y otra vez a lo mismo. Me quedaron sendas marcas en las sienes. Garzón me envió a la cárcel, a donde vino a visitarme una comisión de derechos humanos del Parlamento Europeo. A pesar del tiempo transcurrido, los médicos pudieron comprobar las marcas de los electrodos en las sienes. Ante la denuncia de Beristain, el señor Garzón no dedujo testimonio ni desarrolló ninguna investigación encaminada a esclarecer los hechos, motivos por el que el propio señor Beristain tuvo que presentar una nueva denuncia en otro juzgado el 30 de octubre de 2002, iniciando un largo periplo judicial que concluyó en marzo de 2011 con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos que condena al Estado español al entender que hay violación del artículo 3 del convenio bajo su aspecto procesal. El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos no entra a valorar si lo denunciado ocurrió o no ante la imposibilidad de obtener pruebas fehacientes de los hechos, pero sí dice que desea destacar que esta imposibilidad se deriva en gran parte de la ausencia de una investigación profunda y efectiva realizada por las autoridades nacionales a raíz de la denuncia presentada por el demandante por malos tratos ante el juzgado de Garzón. Y para terminar, un testimonio más de los que aparecen relatados en noapremiogarzón.org. Concretamente aparece como testimonio número 6 de los 9 que nos relataba el anterior entrevistado, uno de los participantes de la campaña. Dice, cuando me quitaban la bolsa, cuenta Domingo Aizpurúa, me aplicaban electrodos por todo el cuerpo, en la punta de los dedos de los pies, en los labios, en los pezones, en las manos, en los testículos, en el pene. Durante toda la noche fue igual. Primero la bolsa, luego los electrodos y de seguido los golpes. Ante Garzón declaré todo lo que me hicieron. Os recordamos que estos testimonios y más los podéis encontrar en noapremiogarzón.org. Pues hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada, esta edición más corta que lo habitual, pero no por ello menos interesante. El tiempo no está reñido con la calidad de lo aquí contado, Gordon. Seguramente, pero lo cierto es que hoy nos hemos hecho un programa de media hora y habrá que aprovechar lo que queda de sol en la ciudad de Madrid para ir a tomar algo, que la verdad, este estudio es cálido y húmedo. Este programa pertenece a la fecha del 30 de mayo del 2012, la edición número 16 de la segunda temporada de La Casa Incendiada, aquí en Radio Ola. Y antes de despedirnos, sí que nos gustaría hacer una recomendación literaria. Es un libro que se editó hace unos añitos, lo editó la editorial Chalaparta de Navarra, es el libro Garzón, La Otra Cara, y está escrito por Pepe Rey. Que bueno, Pepe está apartado del mundo de la investigación por un accidente que sufrió, pero dejó muchísimos trabajos de investigación. Otro de los damnificados por los procesos judiciales contra periodistas, políticos, etcétera, en Euskal Herria. Así es. Entonces, nos queremos despedir con esta recomendación literaria para que aquellos que deseen completar la información y tener más detalles sobre por qué desde aquí, desde la Casa Incendiada, se ha dado voz a los compañeros que están por la labor y están en la campaña de que no le den este premio René Cassin a Garzón, pues ahí en este libro, Garzón, La Otra Cara, de Pepe Rey, tenéis más detalles. Y hasta aquí hemos llegado. Recordamos cómo contactar. Pues muy fácil. Los chicos de la camiseta de La Casa Incendiada, logotipo en verde, que veis por las calles de Madrid. También podéis buscarnos seguramente por el centro en alguna terraza dentro de un rato. Y la forma más fácil para todo el resto del mundo que nos escuche por internet o que nos sigan otras radios es a través de lacasaincendiada@radioela.org o buscando al señor Escobar, que a los controles, que lleva unos cascos de color plata. También es importante este dato. O también para el aficionado que tenemos aquí siempre en el estudio. Sí, si veis a un chico con acento italiano, que en realidad es de Móstoles, pero lo imita, pues él es. Podéis buscarle. Un saludo, nos marchamos y gracias por escuchar este programa y gracias a las otras radios libres por remitir este programa. Un abrazo. Hasta el próximo miércoles.